En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Escuchamos esa alabanza. Buenos días. Dios siempre tiene el control. Y Dios siempre tiene el control de todas sus situaciones. Dios tiene el control de todo lo que usted vaya a hacer. Dios siempre tiene el control de todo absoluto. Sean bienvenidos a este su programa radial, La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana. ¿Hasta qué hora, señores? Hasta las 9:30. Así que hoy son los días martes de Fenicotaxi en Acción, donde usted vamos a tener lo que es la entrevista con lo que es Javier Zapata. Él es encargado de la tienda, ¿sí?, de la tienda Feni Market, donde vamos a estar hablando con él las maneras de cómo usted puede hacer para obtener su código, donde en su tienda de conveniencia Feni Market. Esto lo vamos a estar hablando más adelante, pero ahorita nos vamos con musiquita en la mañana y ya regresamos. Las 8 y 11 minutos. La máquina del tiempo. La voz del taxista. Me llegaron las ganas de verte así de repente. Y hoy no puedo apartarte por nada de mi alma y mi mente. Yo no sé qué pasó que de pronto me dio por buscarte. Y hasta canción al oído me dio por cantarte. Se escapó de mis labios tu nombre y con él un suspiro y el deseo de tenerte aparece en cada respiro. Quiero dar a tus ojos el cielo que nunca han mirado, con placer del antojo que nadie jamás te haya dado. Ay, qué ganas me dieron de verte, beber de tu copa y echarme a tu suerte. Quiero ser tu más grande mayor travesura y loco enamorado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!

total, amor total. La voz del taxista. Las 8 y 19 minutos. Damas y caballeros, para las personas que ya se vienen activando en el WhatsApp, sí, me están diciendo, Jonathan, ¿cuál es el plato del día de hoy? Bueno, déjenme decirles que el plato del día de hoy es una riquísima carne desmenuzada que va acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Así que recuerde hacer sus pedidos desde temprano al 2222-5001, al 8873-5507 o al 8742-9887. También recordándoles nuestra fabulosa campaña Compre lo que compre, siempre gana con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Sí, señores. Bueno, yo les dije que tenemos un post donde queremos que usted reaccione. Sí, es de la batalla de sabores, hamburguesa de pollo versus hamburguesa de res o la tradicional como la conocemos. En este mundo de las hamburguesas, dos titanes se enfrentan cara a cara en una batalla épica de sabores y textura. La jugosa hamburguesa de pollo contra la clásica hamburguesa de res. Ambas son opciones irresistibles que han deleitado los paladares de millones. Pero, ¿cuál de ellas merece el trono de tu próximo antojo? Déjenmelo saber en los comentarios. Sí, coménteme. Dígame por qué team va usted, team tradicional o team hamburguesa de pollo. Déjeme decirle que en lo personal voy por la tradicional, la hamburguesita de res. Pero déjenme saber su opinión. Sí, en el post que nosotros tenemos en nuestro fanpage oficial de Fénico Taxi, así es como me está escuchando. Usted se va en Facebook y pone Fénico Taxi RL y ahí le va a dar la opción de que usted vea nuestro fanpage oficial. Sí, ahí va a encontrar toda nuestra información y a uno, dos, a tres posts está lo que es el post que nosotros tenemos de las hamburguesas. Está bonito el diseño, el cual yo quiero que usted me comente. Hasta el momento vamos a ver cómo vamos. Llevamos 5 a la hamburguesa tradicional y 1 a la hamburguesa de pollo. Vamos ganando, pero yo quiero que más gente reaccione a este post que nosotros tenemos. Y bueno, de invitado vamos a tener a lo que es Javier Zapata. Él es encargado de su tienda de conveniencia Finimarket. Vamos a estar hablando con él para que usted se me esté pendiente de cómo vamos, de qué manera usted puede participar comprando en su tienda de conveniencia Finimarket. Así nos vamos con musiquita y ya regresamos. what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. A continuación se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fénico Taxi en Acción. Segmento Fénico Taxi en Acción. Y como ya habíamos anunciado desde el día de ayer, ya tenemos el día de hoy a nuestro invitado, que es Javier Zapata, quien es el encargado de la tienda de conveniencia Fénix Market. Así que, bueno, primeramente, muy buenos días, Javier. Nos alegra que estés hoy aquí con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación aquí una vez más, compartiendo con ustedes y con todos nuestros clientes las diversas promociones y esta campaña que está abierta para todos, donde todos pueden ganar. Para iniciar, Javier, nosotros siempre en los programas hemos venido abordando un poco acerca de la campaña, pero en este caso quiero que me digas en qué consiste la campaña Compres lo que compres, siempre ganas, en el enfoque de Fénix Market. ¿En qué consiste y cuáles son los beneficios al participar? Cada cliente tiene la opción de participar a través de una compra mínima de 500 córdobas. En su factura, al pie de esta, le saldrá lo que es un código, el cual el cliente deberá ingresar a la página promociones.fenicotaxi.com, en donde él deberá registrarse, llenar sus datos, nombre completo, número de cédula, número de teléfono, aceptar lo que es los términos y condiciones. Una vez que haya introducido lo que son sus datos, podrá lo que es introducir lo que el código que le sale al pie de la factura. De esta manera ya estará participando. Adicional a esto, también se le entrega lo que es un cupón. En ese cupón sale lo que es el código QR, el cual podrá escanear y lo llevará de inmediato a lo que es la página. Si ya está registrado, únicamente dará a ingresar a lo que es el cupón para participar. Una vez utilizado el código QR, ese cuponcito ya no le sirve para más nada, más que llevarlo a lo que es la página. Adicional a eso, con ese mismo cuponcito podrá tener lo que es un 5% de descuento en Fénix Market o el 10% en lo que es tienda de repuesto. Una pregunta, Javier. Tenemos en el área de Fénix Market una marca en específico que nosotros compremos, o todas las marcas de la tienda están participando. Ejemplo, si te compro tal vez dos platos del día, si te compro unas rosquillas o unos snacks o unas bebidas hidratantes, todo lo que esté en la tienda va participando. Jonathan, así es, todos los productos de tienda Fénix Market están participando en lo que esta gran campaña. Adicional a ello, Fernandecera, LTH, Valvoline y baterías Crono. En sí, nosotros en la tienda de conveniencia también en horario 24 horas puede encontrar lo que son aceite, aditivo, en los cuales únicamente son en presentaciones pequeñas para relleno de su vehículo, e igual están participando por la compra de esos productos. Entonces, me está dando a entender que, un ejemplo, si me agarro la tarde o iba a un ejemplo hacer un mandado tipo 7 de la noche y tienda de repuesto no está, puedo comprar estos lubricantes en Fenimarket, así es. Así es, en lo que es en el horario de normal de 8 a 5 pueden contar con el servicio o apoyo de los técnicos que le pueden realizar lo que el cambio o relleno a su vehículo, pero en horarios nocturnos únicamente solo le vendemos el producto. Ok. Pero horarios nocturnos no importa, un ejemplo de las 6 en adelante. Así es, somos la tienda de 24 horas, en ella pueden encontrar los productos, únicamente los más de emergencia para solucionar el pequeño incidente que puedan tener con su vehículo, que si se quedaron andan bajo de aceite o si necesitan refrigerante o líquidos de freno. Ok, muy interesante esto y muy bueno el dato, porque un ejemplo, imagínese que se le acabó el refrigerante, tiene donde comprarlo, el aceite como los niveles lo anda abajo, tiene donde comprarlo. Si es más, me atrevo a decir que si usted se le acabó el líquido de clutch o el de freno, también nosotros le vendemos. Así que por eso nosotros le decimos que en Fenicotaxi usted encuentra todo bajo un mismo techo. Javier, qué importante esto. Y sabes también lo que me gusta es la versatilidad que tiene la tienda de conveniencia Fenimarket, donde quiero que me hables un poco, donde ellos pueden elegir lo que desean comer. Esa opción que ustedes tienen. Así es, en cuanto a lo que es la promoción, todos los productos van participando dentro de lo que son los productos misceláneos, productos de consumo masivo, comida a la carta, comida rápida. En lo que es la versatilidad de nuestros productos, también tiene la opción de que cada cliente puede armar lo que es su platillo, lo que va a comprar, lo que desea comerse. Está todo por porción, en cual ellos pueden indicarle al cajero al momento de la facturación qué es lo que desea que le agreguen a su plato. Entonces, imagínate que te pido un gallo pinto con leche agria, más queso, más un café. ¿Se puede? Claro que sí. Tenemos lo que son varios platillos diseñados para eso, en los que pueden encontrar gallo pinto, papa frita, o pueden cambiar el bastimento por tostones, tortillas, maduro frito. Hay varias opciones, tanto queso, huevo, chorizo parrillero. Entonces podemos decir que ahí el cliente es el que manda. Él elige lo que desea comer y ustedes simplemente lo complacen, así como un rey, como lo que son nuestros socios y público en general. Así es. Ok, Javier, qué bueno. Bueno, hablando un poco más de lo que es, ¿verdad? ¿Cómo has visto vos la afluencia de personas de querer participar en esta campaña? Ya que miro que las filas ahora se están alargando un poco más. Sí, hay una bonita aceptación en cuanto a nuestros clientes, ya que, como le indicaba, esta campaña está diseñada tanto para socios como cliente particular, en lo cual por cada compra que realicen pueden obtener lo que es beneficio, y aparte de participar en la rifa de 8 motos y 2 automóviles, también obtienen los que son los cupones de descuento por las compras que realicen, por las compras futuras que realicen, tanto el 5% en Fenimarket o como el 10% en tiendas de repuesto. Han tenido una buena aceptación porque, como lo dice la campaña, siempre va a ganar, porque adicional del participar en la rifa se le está dando un descuento adicional, sin incluir que en tienda Fenimarket hay productos con etiqueta amarilla que ya tienen descuento. Ajá, ¿cuáles son? Lo tenemos en promoción, eso me gustaría hacer un poco más para que la gente que me esté escuchando, pero esto lo vamos a decir después de la pausa, vamos a dar un suspenso para que la gente tenga esa curiosidad todavía, como, ala, no me lo dijo Javier ahorita, pero yo sé que me lo va a decir, y claro que sí se lo va a decir. Recuerde llamarnos al 2222-3646 o escríbanos o mándenos una notita de audio al 8850-9049. Así que nosotros vamos con esta pausa para dejarlo en suspenso, y cuando regresemos usted va a tener esta información. La voz del taxista. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got

Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. Así es, el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia es una riquísima carne desmenuzada. Así que ya sabe que si usted quiere solicitar este exquisito platillo, lo puede hacer desde ya los números 88735507 o al 8742-9887. O fácil, si va directamente a nuestra página en Facebook, usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente lo va a redireccionar con ventas virtuales. Así que nuestros asesores de venta van a estar diciéndole qué es lo que usted necesita. Y también en este mismo número usted puede realizar cotizaciones de repuestos. Así que ya sabe que estamos a un solo clic de distancia de usted. Pero bueno, el día de hoy en nuestro segmento Fénico Taxi en Acción tenemos de invitado a Javier Zapata, quien es el responsable de su tienda de conveniencia Fenny Market. Hablábamos anteriormente el cómo puede participar y es por compras de 500 córdobas en su tienda de conveniencia Fenny Market que usted puede participar, pero también él nos decía que si usted realiza compras en repuestos, usted también puede obtener un bonus de 5%. Así es. Así es, por todas las compras mayores a 500 Córdoba, aparte de lo que el código para participar en la rifa, también se le otorga lo que un cupón que este podrá ser utilizado en su futura compra, en el cual en Fenny Market se le otorga un 5% de descuento y en tienda de repuesto el 10%. Así es, y esto, ojo con esto, esto es válido una sola vez, así es, ¿verdad, Javier? Así es, una vez que usted vaya a hacer uso de lo que el descuento, ese cuponcito queda anexado a la factura. Así es, así que aproveche porque entre más compras usted pueda hacer va a obtener esos bonos. Así es, por cada compra mayor a 500 Córdoba estará recibiendo lo que es ese cupón de descuento. Pero bueno, ahora vamos a hablar de cuáles son esas promociones que actualmente están en su tienda de conveniencia Fenny Market y donde usted puede aprovechar a realizar estas compras para también participar en lo que es la campaña. Así es, aparte de todos los productos de consumo masivo, lo que son aceites, comida rápida, comida a la carta, todos los productos de tienda Fenny Market participan en esta gran campaña. Adicional a eso, contamos con oferta exclusiva de la tienda. Actualmente está vigente una promoción de una Extra Light de 1000 con una Pepsi de 1.75 más un jalapeño y una bolsa de hielo por tan solo 307 Córdoba. Adicional a eso, también tenemos promoción exclusiva en Gran Reserva, una botella de 1000 más una Pepsi de 1.75 y una Ensa de 1.75 por 504 Córdoba. Estas promociones están vigentes hasta agotar existencia. Pero si su opción es algo dulce, también tenemos ofertas como son el estuche de Tuto de 10 unidades en 192 Córdoba y el estuche de 7 unidades a 121. Adicional a eso, también contamos con producto en estantes con etiqueta amarilla que tienen un descuento ya incluido del 15%. Dentro de estos productos que tenemos con descuento, que son ofertas con ticket amarilla, están productos tecnológicos, los cuales pueden aprovechar. Una pregunta, Javier, me dejaste un poco en el aire. ¿Qué son esos dulces? ¿A qué te referís con esos dulces? En lo que son productos como gomitas, culebritas, como bonabón, chocolates. Hay una amplia gama de lo que es dulce, pero en esa categoría están los estuches Tuto. Ok, que esos estuches son chocolates, ¿así es? Así es, los cuales es un bonito detalle que pueden otorgarle a su pareja, su novio, su mamá o a la persona especial que tengan ustedes en su vida. Con tal que no tenga diabetes, vamos bien. Son tipo los chocolates Ferrero, más o menos, ¿verdad? Que vienen así en estuche, que se ven bien bonitos. Javier, quiero hacer un ejemplo donde para que la gente quede clara, porque a veces la gente nos va a llamar y nos va a preguntar con los códigos que me estabas diciendo. Un ejemplo, por compras mayores a 500, ¿verdad? Así es, por compras mayores a 500 recibes su factura y adicional lo que es el cupón de descuento que podrá utilizar en su futura compra. Ahora ahí vamos con el ojo con esto. Mira esta pregunta, porque yo sé que ya viendo cómo es las personas que nos van a preguntar. Un ejemplo, si yo te compro 1500, son 3. ¿O es una? Es un cuponcito de descuento por cada factura emitida. Ok, entonces pues eso es algo muy importante, porque porque como dice que es de 500 en adelante, la gente va a pensar, ok, son 500, me van a dar 3. No, solo por factura, solo es uno. Adicional a eso, también cuando vayan a hacer uso de lo que es el cupón del descuento, ya sea en tienda de repuesto o tienda Fanny Market, solo se acepta un cupón de descuento por factura. A ese punto que quería llegar también, porque tal vez hay personas que, un ejemplo, te van a llevar 2 cupones y te van a decir, ok, también mi descuento. No, solo se puede, está permitido por las condiciones y el reglamento de la campaña hacer solo uso de un cupón por cada factura. Un cupón se entrega al momento de emitir la factura y un cupón se recibe al momento de hacer uso del descuento. Ok, para las personas que espero que tengan clara esa información, ¿verdad? Para que sepan que no se puede hacer lo que ustedes están pensando. Porque también nosotros tenemos el reglamento que está pegado en tienda. Así es, Javier. Así es, está visible para todos nuestros clientes, en el cual ellos pueden ver lo que es el reglamento y las opciones de participar, así como las marcas que están patrocinando. Así usted también se puede ir a la página web www.promociones.fenicotaxi.com, donde usted puede ver también el reglamento, puede ver lo que son los 2 autos, las 8 motos que hay. Y la manera también, porque tenemos un video interactivo de la manera como usted puede ingresar los datos. Y también algo muy importante, si usted ya generó su usuario, la manera de cómo solo meter de un solo el código, ya no rellenar todos los campos. Así me gustaría saber, Javier, entienda los diferentes servicios que hay también. Así es, te recuerdo que Fanny Market es una tienda que trabaja y opera las 24 horas del día, los 7 días a la semana. En ellos podrán encontrar lo que son comida a la carta, comida rápida, productos de consumo masivo, productos misceláneos como aditivo, aceite. También tenemos lo que es venta de loto, tenemos lo que son los servicios de cajero automático. En este caso contamos con ATM de Ficosa y de Banpro, y también realizamos recargas, ambas operadoras. Ok, dígame, ¿no va a entrar a Fanny Market? Aparte de eso, que tenemos un amplio parqueo, seguridad 24/7 y un área totalmente climatizada. Cuando le digo que es un área climatizada, es cuando usted entra y usted tal vez vino con un sol horrible, por decirlo así. Las condiciones en Fanny Market se adaptan, ¿verdad?, a tipo de temperatura que usted tiene. Así es, y también tenemos, Javier, variedad de café, así es, ¿verdad? Siempre tenemos ese chocolatito caliente. Así es, contamos con una máquina dispensadora de café, lo cual puede preparar bebidas calientes, en este caso capuchino original, capuchino vainilla, café americano, chocolate caliente y moca. Así que cuando hay estos frijitos ricos, rico para beberse un chocolatito caliente. Importante también, tenemos desayunos y sería importante decirle de que lo puede armar a su gusto también, así es, Javier. Así es, ellos, cada cliente puede armar lo que es su desayuno a su gusto, desde huevo entero, huevo revuelto con jamón, puede acompañarlo con gallo pinto, tortilla o adicional hay leche agria, queso. Manejamos una amplia variedad en cuestión de desayuno, donde le damos opciones al cliente para que con facilidad pueda armar lo que desea comer. Por ejemplo, aquellas personas que son amantes del nacatamal, ¿desde cuándo puede ir por ese nacatamal rico? Los nacatamales, el combo de nacatamal que viene con el pan y su café, ya incluido en el precio, está disponible a partir de jueves en la tarde hasta el día domingo, hasta agotar existencia. Así que vaya y aproveche ese exquisito nacatamal, ¿verdad? Tan nica. Y bueno, también vamos a hablar acerca del delivery, Javier. No hemos hablado de esa parte, cómo funciona. Pero antes de seguir con esa parte, vamos a irnos a unos temitas musicales que nos están solicitando y ya regresamos. Así que si usted tiene alguna consulta, sabe que puede hacerlo al 2222-3646 o al 8850-9049, que es el WhatsApp de su programa radial La Voz del Taxista. Así que ya regresamos. Las 9:06.

soledad ya se apodera de mis días y el pensamiento se me gasta con la vida. No sé si estoy libre de culpa o soy culpable. Si no es contigo, no seré nunca de nadie. Fenny Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. La voz del taxista. Así es, damas y caballeros, como lo prometido es deuda. Quiero mandarles saludos, unos grandes saludos a Milton Dávila de parte de Javier Zapata. Sí, hoy estamos con mi estimado Javier Zapata. Él es responsable de la tienda de conveniencia Fenny Market. También a todos los colaboradores de la mejor cooperativa social Fénico Taxi RL. Así que mandamos saludos a todas las personas que nos están sintonizando ahorita, a todos los responsables de tienda, como todos los días ponen el radio en la 92.3 FM y tienen a todo volumen las tiendas con este programa, su programa radial La Voz del Taxista. Y nosotros continuamos con esta entrevista con Javier Zapata. Pero Javier, contame acerca de los deliveries, o muy mejor conocido como el servicio de Fenix Express. Así es, Jonathan, a través de lo que es ventas virtuales, Fenix Express está en las líneas 8873-5507, 8742-9887, pueden realizar lo que son sus cotizaciones y pedidos para que le lleven hasta su puerta de su hogar, centro de labores, todo lo que son los productos alimenticios o productos que estén solicitando. Me estaban diciendo aquí también que lo que es ventas virtuales se nos está sintonizando, el cual mandamos un saludo a todas las chicas de ventas virtuales que nos están sintonizando y que ellas están encargadas también de manejar el menú que tiene Javier, que prepara Javier con anticipación. Entonces, parte del servicio de que usted elija lo que usted desee comer, también lo tienen las chicas de ventas virtuales. Que un ejemplo, si usted le dice a ella que si va a necesitar gallo pinto, huevitos, lo que son cuajada, maduro, como me he hecho, las porciones, así es, Javier. Así es, en las líneas 8873-5507 o 8742-9887 pueden realizar lo que son los pedidos y cotizaciones, tanto de comida rápida, comida a la carta y los combos, sobre todo los combos de hot dog, alitas y hamburguesas. Ellas ya manejan lo que son los precios, únicamente reciben lo que es la orden, la pasan al área correspondiente, e igual se encargan de decirle más o menos en cuánto tiempo estarían recibiendo lo que es su pedido. Fíjate que eso te oye muy interesante. Javier, si fuera que voy a realizar una actividad y en este caso necesitaría varios distintos platos, ¿me puedo comunicar contigo con anticipación para reservar, si quisiera, un ejemplo, varios combos de hot dog o varios combos de hamburguesa, ya sea la tradicional o la de pollo? ¿Lo puedo hacer a través de estos números? Así es, pueden abocarse a lo que son las líneas telefónicas y también al 2222-5001 extensión 17. Ahí se les estará brindando toda la información para que puedan realizar sus pedidos y reservaciones. Porque también nos llaman a solicitar que reserven, le dejemos resguardado lo que es el plato del día para la hora del almuerzo. Tanto para reservar como para realizar lo que es el pedido y que lo lleven hasta la puerta de su casa o su negocio o trabajo. Y si fuera una festividad, un ejemplo, que te comuniquen y que eran 100 platos del día, en este caso que fuera una empresa, pero que te vea con anticipación, ¿se puede, Javier? Claro que sí, estamos capacitados para brindar lo que es ese servicio de prepararle lo que son los alimentos y también poderlo llevar hasta donde estén la reunión, la festividad o el evento que tengan, según ya sea empresa o algún cliente particular para alguna fiesta privada. Viene siendo casi como el servicio de catering, ¿verdad? Si no me equivoco, más o menos, similar. Similar, únicamente que en este sentido solo le hacemos llegar lo que son los productos ya empacados. Ok, para que usted tenga presente esta atención que usted tiene de parte de su tienda de conveniencia Fenny Market. Y si un dado caso usted quisiera reservar su plato y usted quisiera irlo a retirar, que puede pasar por él, usted lo puede hacer. Recuerde que contamos con un amplio parqueo, seguridad 24/7, donde usted no se va a preocupar por nada. Y aparte de eso, usted lo que va a hacer es ir a retirar su plato del día o lo que usted quiso comprar, que se genera la orden para que usted llegue a retirarlo. Así es, 22 o 22 36 46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, ya las 9:20 en la mañana. Hoy estamos hablando de lo que es la tienda de conveniencia Fenny Market, el cual, Javier, quiero ver si me das una refrescadita, hagamos un pequeño resumen para que las personas comprendiendo un poquito más cómo es la dinámica, o si personas se acaban de anexar al programa radial, por lo menos que escuchen el pequeño resumen que nosotros le podemos hacer de todo lo que hemos hablado. Claro que sí, Fenico Taxi tiene lo que es la promoción, lo que es la campaña Compre lo que compre, siempre gana, en donde la dinámica es en Fenny Market, por compras mayores a 500 Córdoba al final de la ticket viene lo que es un código. Este código lo deberá de ingresar en lo que es la página www.promociones.fenicotaxi.com, donde deberá de ingresar todos sus datos, registrarse. Una vez que ya se registró, tendrá que ingresar lo que el código para participar en la rifa de 8 motos y 2 automóviles, de los cuales tenemos en exhibición ahorita la motocicleta Genesis RK7 150 Sport, que está enfrente de la tienda de repuestos y pues está debajo del toldo azul. Esa bonita moto que usted se puede ganar. Dentro de poco nos llegan las otras motos, pero ahorita está de esa de exhibición. Así es, recordándole que en Fenimarker, por la compra mínima de 500 córdobas en todos los productos que están en tienda, ya está participando. Adicional a eso, se le otorga lo que es un cupón que podrá utilizar en su futura compra con un descuento de un 5% en Fenimarker y un 10% en tienda de repuesto. Así es, y nosotros tomamos una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. Las 9 y 23 minutos. Algo que nunca te dije antes. Ella atrapó mi corazón. Ella es la dulce. Thank you. la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la feniOferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas. Que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. Con 27 minutos de la mañana, ya el tiempo se nos está terminando, así que bueno, vamos a darle las palabras de cierre a nuestro invitado para culminar su programa radial La Voz del Taxista. ¿Qué palabras les puedes dar a todos nuestros oyentes, Javier? Bueno, más que palabras sería la invitación, extenderle la invitación a todos nuestros clientes, socio, público particular, en participar en nuestra campaña, gozar de nuestro servicio que pueden encontrar en Fenicotaxi y en Fenimarker. Y hacer uso de esta gran campaña, en este caso los beneficios que pueden tener, pueden adquirir lo que es un cupón de descuento para una futura compra o asimismo participar en la rifa de la 8 motos y 2 automóviles. Así es, así que si usted quiere participar, recuerde que también Phoenix Market entra en lo que es nuestra campaña. Por eso nuestra campaña se llama Compres lo que compres, siempre ganas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, porque al realizar compras de repuesto en su tienda de conveniencia Phoenix Market, de combustible, de seguro, usted está participando. Así que no se quede con las ganas. Participe y usted puede ser esos bendecidos que se pueden llevar esos grandiosos premios de las 8 motocicletas o 2 vehículos que se están rifando. Así que no se quede con las ganas. Si usted quiere información acerca de la campaña, recuerde que tenemos nuestro reglamento en nuestras redes sociales. Pueden buscarlo en nuestra página web www.fenicotaxi.com o la página donde se guardan los cupones. ¿Cuál es, Jonathan? www.promociones.fenicotaxi.com. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Gracias por estar con nosotros. Sería hasta el día de mañana en su segmento El Asesor Automotriz. Estuvo con ustedes el señor Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos. Hoy nuestro invitado el día de hoy, Javier Zapata, responsable de su tienda de conveniencia Phoenix Market. Mi compañera Jennifer Miranda, la voz Excel FM, y este es su servidor Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana, muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.